de la mañana con 2 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales y hoy continuamos en el capítulo 29. Nos habla sobre el despertar. El apartado del día de hoy es el número 5, la morada inmutable. Y bueno, van a escuchar ahí esos ruiditos que están escuchando. Es mi perrita que está comiéndose su hueso, así que pues probablemente vaya a toser al ratito, así que pues no se asusten, ¿ok? No crean que tienen ahí a un animalito por ahí en su casa o donde me estén escuchando. Y bueno, en este apartado sobre la morada inmutable nos dice que hay un lugar en ti en el que este mundo en su totalidad ha sido olvidado y en el que no quedan memorias del pecado ni de las ilusiones. Hay un lugar en ti donde el tiempo ha desaparecido y donde se oyen ecos de la eternidad. Hay un lugar de descanso donde el silencio es tan absoluto que no se oye ningún sonido, excepto un himno que se eleva hasta el cielo para brindar júbilo a Dios el Padre y al Hijo. Allí donde ambos moran, ahí ambos son recordados. Y allí donde ambos están, allí se encuentran el cielo y la paz. No creas que puedes cambiar el lugar donde ellos moran, pues tu identidad reside en ellos. Y allí donde ellos están, allí tienes que estar tú para siempre. La inmutabilidad del cielo se encuentra tan profundamente dentro de ti que todas las cosas de este mundo no hacen sino pasar de largo, sin notarse ni verse. La sosegada infinitud de la paz eterna te envuelve dulcemente en su tierno abrazo, tan fuerte y serena, tan tranquila en la omnipotencia de su Creador, que nada puede perturbar al Sagrado Hijo de Dios que se encuentra en tu interior. Entonces, es aquí donde el papel que el Espíritu Santo te asigna a ti, que sirves al Hijo de Dios y que quieres contemplar su despertar y regocijarte. Es como si nos dijeran, ok, aquí está este regalo para ti, en el que tú puedes estar en paz, puedes estar tranquilo y puedes estar libre de todo temor, de todo miedo, de toda preocupación. ¿Te imaginas que en el momento en el que más estresado o estresada te encuentres, en el momento en el que sientas más angustia, de repente te dicen, a ver, pasa aquí, abre esta puerta y libérate de todas tus cargas, y se liberara de un instante a otro? ¿Se imaginan lo maravilloso que sería? Pues aquí se nos está dando como recordatorio que sí lo tienes, que no necesitas ir a un lugar y abrir unas puertas y que te estén dando masajes y que te digan, ok, aquí está el dinero que necesitas para cubrir tus gastos, tus preocupaciones económicas, o aquí tienes a las personas ya transformadas, las que te causan coraje, mira, ya no son así, están dos. Es como si realmente nos transformaran todo nuestro mundo, pero realmente es para recordar que sí puede ser transformado nuestro mundo cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva de lo que es nuestro mundo. Esa es la morada inmutable, la que no cambia. Los que cambiamos somos nosotros a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras interpretaciones. Hay momentos en que nosotros nos sentimos tan felices, tan dichosos, tan llenos de alegría, que decimos, ¡ay, qué padre! Ya comprendí lo que debo de pensar en lugar de lo que estaba pensando. O ya comprendí que ver la vida desde esta otra perspectiva me genera mucho gozo. Pero ¿qué pasa cuando de repente esa experiencia pasa un recuerdo y dices, ah, sí, recuerdo cuando estaba muy a gusto, pero pues no, ahora ya no estoy a gusto. Y estoy enojado otra vez con la misma persona que me hizo enojar y que ya había perdonado. Es ahí cuando dices, tú puede más el ego que tu paz. ¿Por qué le das tanto valor, tanto permiso, tanto alcance al ego? ¿Por qué no quieres estar en paz? ¿Por qué quieres seguir conservando esos pensamientos de odio, de tragedia, de malestar? Es muy fácil darnos cuenta qué es lo que estamos pensando y que viene del ego, porque cuando estamos platicando con alguien o estamos hablando, charlando o viendo algo, traemos ese recuerdo. Hay gente que tiene el ego tan presente que de repente puedes estar platicando con ellos, o tú misma puedes ser la que trae el ego ahí presente, y empiezas a sacar recuerdos del pasado, del antaño, y los haces como si fueran del presente, ¿no? Para involucrar a las demás personas, para decir, miren qué mal me fue, miren fulanita, fulanito, qué mal me trataron. Uno se da cuenta cuando alguien está totalmente en este lado del ego o de la locura. Todos nos damos cuenta. Cuando alguien está enojado, nos damos cuenta que la persona está enojada. Cuando alguien está triste, nos damos cuenta que la persona está triste. Cuando alguien está gritando, nos damos cuenta que la persona no está serena. No siempre nos damos cuenta de cuando el ego está presente en nuestras vidas. Sin embargo, no sabemos que eso es el ego y decimos, esta persona está agresiva, esta persona está gritando, esta persona está triste, esta persona está así, está sano. Y no decimos, esta persona se está creyendo lo que el ego le está diciendo. Al igual que nosotros no nos damos cuenta cuando nos estamos enojando, no nos estamos dando cuenta que estamos dándole cuerda al ego, como esos monitos, ¿no? De que tú les jalas la cuerda y empiezan a caminar. Así es el ego. Si no le damos cuerda, no camina, no se mueve en nosotros. Pero si le jalamos de la cuerda, pues va a estar ahí. Le estamos jalando la cuerda constantemente. Es muy cansado estar escuchando nuestro ego o estar escuchando el ego de alguien más. Uno se da cuenta. ¿Y qué es lo que quiere uno? Pues no escucharlo. Quiere gozar de la vida. Sin embargo, cuando estamos escuchando al ego, pareciera que no queremos gozar de nuestra vida, que preferimos estar en este otro canal captando estas señales que realmente no nos generan paz, pero que ya estamos más familiarizados con ello. Entonces, pongo esta estación. Es como cuando vas en el auto, pones una estación bien ruidosa, pero esa ya la conoces y ya sabes el ruido mayor que vas a tener, ¿no? Entonces la toleras. ¿Y prefieres mantenerte en esa estación que cambiar a una estación desconocida, que realmente es la que siempre ha sido conocida? Pero nosotros, con tal de no ir a esa estación, pues nos vamos a estas otras que nos están generando mucho ruido. Cuando no nos damos cuenta que la estación que no nos genera ruido y que no hay nada, pues nos generaría más paz, tranquilidad. Es lo mismo que cuando nosotros no queremos perdonar y que nos aferramos a no perdonar. Si uno supiera lo glorioso que se puede sentir cuando tú otorgas el perdón, pues realmente perdonaríamos. No habría ningún pensamiento al cual nos quisiéramos aferrar para decir, no te mereces mi perdón. Sin embargo, eso hacemos. Traemos una y otra justificación para no perdonar. Y dices, no, sí, ya perdoné. perdonaste que un puntito, otro puntito, pero no lo perdonas por completo. Tienes ahí muchos pensamientos guardados en tus recuerdos que no te quieres liberar. Cada momento es una oportunidad en la que se nos ofrece un sueño en el que tu hermano es tu salvador, no tu enemigo acérrimo. Lo voy a volver a repetir esta frase. Se te ofrece un sueño en el que tu hermano es tu salvador, no tu enemigo acérrimo. Se te ofrece un sueño en el que lo has perdonado por todos sus sueños de muerte, un sueño de esperanza que compartes con él, en vez de los sueños de odio y maldad que sueñas por tu cuenta. ¿Por qué parece tan difícil compartir este sueño? ¿Por qué parece tan difícil? ¿Por qué? Porque no estamos escuchando al Espíritu Santo. Si lo estuviéramos escuchando, ¿quién es el que le otorga el perdón? Cuando otorgas a través del Espíritu Santo el perdón, entonces ya no hay necesidad de conservar ideas de odio o ideas que justifiquen el que no quieras perdonar. Ya hemos hablado de cuando uno está soñando, se despierta y dice, ya me desperté. Todo lo que estaba teniendo en ese sueño, pues no es cierto. Es consciente de ello. Pero aquí volvemos a estar despiertos, entre comillas, y mientras me enoje, mientras traiga recuerdos de mi pasado, en el que yo me sienta mal, que me sienta una víctima, o agredida, o que yo recuerde cuando yo agredí a alguien. Cualquier ese tipo de recuerdos no han sido perdonados. ¿Por qué? Porque ahí están. Si fueran perdonados, ya no estarían en tu mente, ya no estarían en tu pensamiento. Entonces, la verdad, es innecesario conservar todas esas ideas. No te creas más inteligente que Dios. No te creas más inteligente que el mundo, que la vida misma o que tu prójimo. Porque cuando te crees más, tu ego lo está abarcando. Está abarcando tu vida. Te está guiando en pocas palabras. Y cuando el ego predomina en tu vida, tú sufres. Y ves al mundo sufrir, y ves un mundo de miedo, ves un mundo temeroso, ves dolor, y ves todo eso que no queremos, ¿no? Entonces, libérate del ego. Así como cuando te quitas una ropa que no te queda, así no te queda el ego. Reconócelo. No nos queda el ego. Para sentir la paz tenemos que despertarnos del ego, despertarnos de estas ideas que nos cansan y que lo único que han hecho es confundirnos aún más de lo que ya estábamos. Cuando los sueños se comparten, pierden la función de atacar y separar. Para esto fue lo que se concibieron. En el mundo de los sueños, no obstante, no hay nada que esté exento de la esperanza, de cambio y mejora, pues no es en él donde se encuentra la inmutabilidad. Entonces vamos a alegrarnos en verdad de que esto sea así y que no busquemos lo eterno en este mundo. Los sueños de perdón son medios para dejar de soñar con un mundo externo a ti y conducen finalmente, más allá de todo sueño, a la paz de la vida eterna. Entonces ahorita vamos a sentir esta paz en nuestra vida. Reconociendo que tengo toda la fortaleza que necesito y que requiero en mi vida. Los milagros que necesito se manifiestan por doquier. La salud está conmigo y está para mí y está para sanarme y para sanar a los demás. Ya no voy a seguir soñando una pesadilla cuando puedo despertar y ver que aquí está el cielo, que aquí está la dicha, que aquí está la paz. Y aquí es la morada inmutable. Vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 225 y nos dice: Dios es mi padre y su hijo lo ama. Dios es mi padre y su hijo lo ama. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Es una pequeña como oración. Padre, no puedo sino corresponder a tu amor, pues dar es lo mismo que recibir, y tú me has dado todo tu amor. Tengo que corresponder a él, pues quiero tener plena conciencia de que es mío, de que arde en mi mente y de que en su benéfica luz la mantiene inmaculada, amada, libre de miedo, y con un porvenir en el que solo se puede perfilar paz. Cuán apacible es el camino por el que a tu amoroso hijo se le conduce hasta ti. Hermano mío, ahora hallamos esa quietud. El camino está libre y despejado. Ahora lo recorremos juntos y en paz. Tú me has tendido la mano y yo nunca te abandonaré. Somos uno y es solo esta unidad lo que buscamos a medida que damos los últimos pasos con los que concluye una jornada que nunca comenzó. Entonces hoy vamos a recordar que Dios es mi Padre y que su Hijo lo ama. Nosotros somos sus hijos. Nos vamos a mantener en quietud y vamos a recordar y a reconocer que nuestro camino está libre, que no hay obstáculos, que está despejado, que no hay nada que me pueda lastimar y que lo puedo recorrer junto con él, junto con mi Padre y en paz. Quien me tiende la mano, voy de la mano y que nunca me abandona. Así voy a ir por la vida. Y así me siento segura, me siento en paz. Así te tienes que sentir seguro y en paz. Somos uno. Y solo en esta unidad es lo que estamos buscando. Esos son los últimos pasos con los que se concluye este día que nunca comenzó. ¿Por qué? Porque siempre estamos en este instante. Y estamos ahorita, en este instante. Y volvemos a estar en este instante. Entonces, por si no nos queda claro en dónde estamos siempre, ¿dónde estamos? Te pregunto, ¿dónde estás ahorita? Pues ahí, Ahí es donde debemos estar siempre. No en los recuerdos, no en el futuro, en este instante. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema del día. Los voy a dejar con la reflexión que se titula Ahorrando Vidas.